FLM Radio. La voz sin barreras. Buenos días, queridos oyentes de la FLM Radio. Estamos a una semana de las Navidades y empieza esta época navideña, llena de fechas, de encuentros. Hoy estamos aquí en la FLM Radio con cuatro miembros y locutores habituales de nuestra radio y los vamos a presentar. Tenemos a Mariano Varas. Buenos días, Mariano. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. También nos acompaña Clotilde Fariza. Buenos días, Clotilde. Buenos días. Ricardo Realpe también está con nosotros. Buenos días. Y por último, David, que ahora mismo le hemos quitado el micro, pero nos va a saludar en cuanto se lo devuelva. Buenos días, David. Como estamos contando, estamos en fechas navideñas y surgen muchos debates sobre muchos temas que vamos a tratar hoy sobre estas fechas, las Navidades, Año Nuevo, las comidas, los turrones. Bueno, vamos a empezar con el tema de la cena de Navidad. Aquí además va a ser muy interesante porque tenemos personas de varios lugares. Por ejemplo, David es de Portugal y Ricardo es de Ecuador, con lo cual tenemos diferentes culturas con diferentes hábitos en estas fechas. Mariano, por ejemplo, en la cena de Navidad en tu casa, ¿qué soléis comer? ¿Qué os gusta? ¿Cómo lo celebráis? Pues aquí en la residencia. ¿Y qué coméis en la residencia? Aquí en la residencia comemos, a lo mejor nos ponen cordero, nos pueden poner unos cuantos langostinos, pero muy escasos. Y luego nos darán un poquito de champán y poco vino. Bueno, está muy bien. ¿Cloti, en tu casa? Pues yo me voy a Zamora, lo celebro con mis hermanos y mi madre en el pueblo. Y bueno, pues allí lo que comemos pues son todo tipo de aperitivos, pues canapés, y luego marisco, langostinos, cigalas. Y luego, bueno, luego el cordero cochinillo, que en general es cordero, porque el cordero de Castilla y León es muy bueno. Y luego, pues bueno, los típicos turrones y champán y vino, pues más o menos. Muy bien. Y Ricardo, normalmente en Ecuador en estas fechas, ¿qué se suele comer? Bueno, el pavo, que es típico ya. Es como la costumbre americana, que es el pavo en Navidad. Y luego, pues la gente, bueno, lo que quiera hacer, ¿no? Depende del gusto de cada persona. Si son más de pollo o también carne. Pero bueno, sí, normalmente es el pavo que se come. Y David, bueno, que antes no te hemos saludado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿En Portugal qué es lo que se suele comer por esta fecha? Pues solemos poner unos entrantes con langostinos, canapés. Y eso. Y luego comemos bacalao y pulpo con cachalos. Qué rico, qué buena pinta. Como por ahí tenéis el marisquito cerca, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que hay. Muy bien. Oye, ¿qué pensáis? Ahora, por ejemplo, ha salido la noticia esta mañana con el tema de los percebeiros. ¿Sabéis qué son los percebes? Sí. Bueno, a Ricardo se lo explicamos porque me dice con la cabeza que no. No, he escuchado las percebes, pero es que no sé exactamente qué son. Pues, ¿os animáis a explicarle a alguno qué son los percebes? Yo no tengo mucha idea, pero yo creo que son esos que se crían encima de las piedras cuando están en el agua, que van con una cuchara o algo, un aparato de esos que llevan para sacarlos. No, esos son los mejillones, ¿no? No, y las percebes también, ¿no? Sí, sí, los sacan con un tipo, como si tipo fuera, pincho. Pincho, sí. Sí. De eso, y lo van echando y fíjate, tienen que estar todo al cabo del día, a lo mejor cogen 4 o 5 kilos, pero no rentables, yo creo. Claro, es que los percebes son un tipo de molusco que se compra muy caro en España. Claro, por eso. ¿Cuánto cuesta? Bien. ¿Sabes cuánto más o menos? No, pero a lo mejor te vale 70 euros el kilo. 70 euros claro, el kilo. Son caros. Sí, por ahí, sí. Son caros porque hay pocos de claro. Eso. Y claro. Y es caro también porque crecen en una zona sí. Donde hay muchas corrientes y golpea el agua. Claro. Claro. Entonces los que los cogen, pues las pasan canutas. Exactamente. De hecho, todos los años hay alguna muerte de algún percebeiro. Sí. Sí. Porque es muy peligroso. De hecho, los cogen con cuerdas Y bueno, muchas veces, claro, si llega una mala ola, claro, tienen que cogerlo mientras que no llega la ola. Cuando llega la ola, claro, tienen que salir porque si no les golpea contra la piedra. Exactamente, sí. Entonces es muy, muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso son tan caros. Exactamente. Claro. Pero yo no sé qué tienen esos bichos. Yo no he visto. Uy, pues están muy ricos. Son como unas uñas. Parecen como unas pezuñas. Pero sí, de que no tienen que carne. Se tienen... cuecen y, sí, y ya está. Y luego se comen así ya. Y luego hay varias clases de percebes. Ah, hay, sí, unos que son mejores y otros que no son tan buenos. Y hay unos que tienen las uñas rojas. Anda. Y otros tienen las uñas negras. ¿Y cuáles son los mejores? Los de las uñas rojas. Anda. Entonces, por eso son más caros esos. Ah, qué bien. No sabía yo eso. Sí, pues sí, esta mañana decían que empezaba ahora la época del percebe. Del percebe. Entonces, claro, se iban todos los marineros, bueno, todos los percebeiros, porque cogerlo, eso tienen que saber bien cogerlos. Y eran pues para que estén los percebes en las mesas de la gente que no se lo pueda permitir, claro, vamos. Sí, sí, sí. Y luego también nos comentaba antes, fuera de micro, Cloti, el tema de la gula. ¿Cómo? Ah, sí, pues es que el otro día yo vi un reportaje en la tele que, o sea, que salían a cogerlas y las cogían como con unas redes grandes así, metían la red y claro, y las que cogían, pues cogían. Lo que pasa que no sé si era en Galicia o en Asturias, me parece que era. Lo que pasa que había poquísimas, entonces... Claro. Y creo que decían que valían hasta 400 euros el kilo. Sí, sí, madre, sí, mía. 400 euros, pero claro, para coger un kilo necesitas... Pero pero tendrás un sitio donde lo tendrán que... ¿Será un sitio privado o algo? Porque hay... ¿Hago algún sitio que tengan angula y todo eso? Creo que eso, eso suele ser en Galicia y en Asturias. No, y por eso pasa lo mismo que con las gambas. Las gambas están abajo del todo, entonces también pues por eso son tan caras, porque cuesta mucho cogerlas. Entonces pues con las gula pasa lo mismo. Claro, sí, por sí, eso pasa. Por eso son tan caras, claro. Pero bueno, por lo menos la gambita de Huerva la podemos tener en nuestra casa. No, es así, ¿no? Pues esa nos la podemos permitir. Sí. Ahora, la gula, como que no. La gula yo no la he probado en mi vida y no creo que la pruebe, ¿eh? Yo el otro día aquí vino un chico que no sé qué venden en el Mercadona. Trajo una bolsa de... ¿Pero esa, las verdaderas o las...? Las verdaderas, serán verdaderas, no, esas, ¿no? Las que vienen metidas en la bolsa, esas que valen... Que vienen a preparar ya con... Ah, no, la de la gula del norte. No, esa, sí. No, pero esa no es. Esa no es la, ¿no? No. Claro, es que está la anguila, ¿no? Y no, luego la gula, ¿o cómo va no, eso? No, la anguila... Es otra cosa. La anguila es como el... La anguila es como si fuera un... Un pez fino largo, así. Sí. Ah, vale. Sí, pero es un, no es un... Claro. No. No tiene nada que ver. No. Mariano, esas gulas de la gula del norte yo creo que se la inventan. No tienen ni ojos ni boca. Eso no es... Pero tengo que intentar a ver cómo son. Sí, eso, porque las que vi yo en el reportaje, digo, pero fíjate, tenían ojos negros, unos, claro, ojos negros, sí, y luego las del supermercado no tienen esos ojos. Claro, eso, o yo sea creo que es un compacto de sí, sí, una pasta de peces que le ponen, yo creo, esa, pues, forma. Pero los ojos se le notaba un montón, digo... Digo, ¿cómo se nota que son verdaderas y auténticas? De hecho, dice ahí, hay un chiste que en Navidad dice, niño, venga, que es Navidad, vamos a comprar las gulas. Y, ay, qué bien, dice, venga, píntale los ojos. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, oye, y tema lotería de Navidad. ¿Habéis comprado mucho, poco? ¿Creéis que hay que invertir, que no? ¿Qué pensáis de la lotería? Yo pienso que eso es un poco de suerte, porque... Si compras un décimo, te puede tocar ahí. Y si compras 300, pues a lo mejor no te toca nada. O sea que si eso te toca, es suerte. Si juegas del 1 al 10, te puede tocar algo, si no nada. Claro. Sí, pero te puede tocar el reintegro. Te puede tocar la terminación. Eso lo veo con un poco de suerte. O sea, el destino. Exactamente. ¿Y las colas esas que se montan en Doña Manolita, hay que apostar por esas colas y quedarse ahí? ¿Pensáis que ahí toca el gordo o qué? Eso lo veo absurdo. Porque haya tocado unos años, siempre toca ahí, pero no va a tocar todos los años. Entonces la gente se ha aficionado ahí a las colas esas. La afición de la lotería de la Manolita, siempre se habla de eso. La Manolita. A ver, sí que puede tocar, porque es, o sea, vende muchísimo, en todas posibilidades de que salga algún número, puede ser. Lo que pasa que hay tanto número que para que te dé el que toque, pues es muy complicado. Claro, exactamente. ¿Cuánta lotería lleváis comprado este año? Bueno, yo una locura, 300 euros. ¡Madre mía! ¡Qué loca estoy, vamos! Yo no digo tanto. Eso es para tocar, ¿eh? Eso me tiene que tocar algo a la fuerza, vamos. Por lo menos el reintegro, a lo mejor te toca. Porque como no me toque, el año que viene no juego nada ya. Mi mujer ha comprado 200 euros. Pero, toma ya, también, ¿eh? También. Pero porque tenía que cambiar con algunos clientes. Claro. Para cambiar, pues no compramos esa cantidad. Claro. Entonces el motivo es eso. Claro. ¿Y Mariano cuánto lleva? Yo llevaré también unos 300 euros. ¡Madre mía! Bueno. Sí, también juego, llevas. Este año de crisis a tirar la casa por la ventana, ¿no? Si no lo gastamos en otra cosa, ¿por qué? Vamos a echar la suerte, a ver. Bueno, nada. Pero la que nos va a tocar va a ser la de la FLM Radio. Eso, o sea, la de la FLM. Esa es la que nos va a tocar. A ver. Y así nos toca a todos, aunque sea poco, pero... Pero bueno, pero a todos nos toca. Sí. Pues fíjate que si nos toca aquí en la FLM, hombre, bailamos ahí en la plaza ese cochillo. Hombre. Vamos, celebramos la Navidad, pero bueno. Entonces. Contratamos una banda. No. Entonces le pondrán más langostinos a Mariano. Compramos gulas. Entonces comemos gulas el día Nochebuena. Y percebes. Y percebes eso. ¿Y Ricardo ha comprado algo de lotería? Pues yo soy el que menos he gastado, porque hasta ahora no he comprado nada. Nada de pues nada. No te puede tocar, así pues no nada. Te puede tocar. Así no te toca. Eso no vale, por lo menos un décimo compra. Oye, ¿y en Ecuador hay tradición de lotería o eso es más español? Es más español, porque ya no... Yo creo que ya... la lotería de Navidad, pero casi no creo que compre mucho. Pero yo creo que ya lo juega todo el mundo, tanto en Ecuador como en todos los lados. Sí, pero sí. No es mucha costumbre como aquí. Aquí sí que es la costumbre de la lotería. Aquí vamos todos a... Si tenemos, aquí no. Gastamos, si tenemos ahorros 4 duros, pues nos gastamos 8. Nos fundimos 8. En lotería. Sí, es verdad. Aquí la verdad es que hay mucha fiebre. Mucha fiebre de la lotería con la Navidad. Y por ejemplo, Pues ya verás ahora que viene la del niño, yo no juego mucho a los niños, juego niño nada más no, que un par de décimos y nada más. Pues yo creo que la del niño es más fácil de que te toque, sí. Porque tiene muchas terminaciones, salen más números. Yo creo que si el dinero que jugamos en la de Navidad lo utilizáramos para el niño, tendríamos más posibilidades. Sí, es cierto, sí. Lo que dice Clota es cierto. Pues nada, ahorraron los otros 200 euros que quedaban. Con lo que nos toque de Nochebuena, de 22, luego lo jugamos, lo invertimos después. Entonces ya no compro lotería, voy a ponerle del niño. Eso sí. ¿Es así? Y que sí, tú que no, claro. Todavía no lo gastas. Pero de la fundación sí habrás comprado alguna, ¿no? No, es que estoy en eso y pues vete a por ella, que como toque te quedas sin... Pues oye, una cosa, la de la fundación la retira mañana. Ricardo, vete a por ella hoy. Que hoy o nunca. Eso pues, porque como te toque, mismo, como nos toque, ya verás. Y a lo mejor con eso no, de que ya, voy, ya no lo luego, hay. Luego y me olvido. Cuando ya a lo mejor ya no lo hay, fíjate. Decían que ayer era la última, los últimos días ya. Sí, pero igual si han quedado, si ha sobrado. Sí. O sea, que luego vete y por ella. ¿No había apostado a la porra de la FLM? Que eso sí, ah, sí que tiene probabilidad de que te toque. Sí, aunque solo sean 200 euros, pero oye. Yo he apostado por el 31. Si termina en 31, me toca la porra. El 31, señores. Pues yo ya no me acuerdo, yo, fíjate. No sé si ha sido el 25 o el 35, no sé. Yo el 53, no creo, tampoco me acuerdo. El 36. Yo. Ricardo, ¿y porra tampoco? Tampoco. Uy, si es que cómo te va a tocar algo, si es que no te puede tocar nada. Ah, es que no sé. No, es que nos decía. No soy aficionado. Nos decía antes que estaba poco navideño y que claro, las cosas de la Navidad no. ¿Qué toca? ¿200 euros en la porra? Uh-huh. Sí. Por 2 euros te tocan se 200. Se está completa. Claro, es si está completa. Sí. Se está completa. Sí, va a estar completa porque solo. Yo le dije a Iago que si podía coger dos números no y me ha dicho que de momento uno. Que si sobran en la comida el jueves, sí. Pues pueden coger alguno más. Pero vamos, que algo nos tiene que tocar. Pues yo he cogido. Pues por menos, pero no a todos. No, claro, le toca a uno. Cinco llevo yo de la administración de aquí. ¿El que llevas? Por menos 5 de toma ya. Papeletas, yo llevo 3 o por ahí. No, yo cogí 2. No, es que como tú dices que ya te ha dicho que no cojas más. Que no, pero hablo de la porra. Ah, de la porra. Yo hablo de la porra. Bueno, oye, y el tema de los dulces. ¿Sois dulceros o no? ¿Os gustan los dulces? Muy poco. No, ¿poco? No. Pues a mí me encanta. Uy, qué poco espíritu. A mí me encanta. Entonces, todo el tema de los turrones, los mazapanes, ¿qué más cosas se compran? Garrapiñada, fruta escarchada, ¿todo eso en vuestra casa no lo tenéis en casa? Yo sí, en la mía sí. Yo sí, no... se pone una bandejita con turrones, con bombones, por se va alguien, pues... Polvorones. A la visita solo, ¿no? Sí. Mazapanes. Aquí en la residencia te dan una bolsita pequeña y vienen con turrones. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Mazapán y todo eso, toda la clase de turrón. ¿Y cuándo la dan? ¿El día de la comida? No, el pan de Nochebuena. El día de Nochebuena. Ah, el de Nochebuena. ¿Y Nochevieja coméis las uvas? Eso solo las uvas también. Claro. Cenamos antes y luego el que quiera, si los más amigos, nos compramos una botella de alcohol o champán. Y a beber y ya está. Nos va al salón de acto arriba, nosotros a la segunda planta y allí bebemos. Hacéis el botellón allí. Estos hacen el botellón, madre mía. Y había, luego para la cama, y ala. Había que verlos. Sí. Ya te este digo. Año os tenéis que hacer unas fotitos y nos tenéis que enviar unos selfies de estos que están ahora de moda, cuando estéis ahí con los champán y brindáis por todos. Van poca gente, ¿no? Gracias. Ponéis música ahí a bailar. Somos poquitos. Ahí nada más que a lo mejor podemos ir por unos 3 o 4 nada más. Bueno. El año pasado estuve yo con 2 o 3 también así y no... Bueno. Claro, por lo menos repasáis la noche. ¿Sabes lo que pasa? Que hay uno que fuma un cigarro, que todos los años se tiene que fumar un par de ellos. Antes se fumaba 2 o 3 cajetillas. ¿Solo se lo fuma el día de Navidad o qué? Ahora ha dicho que tan solo se va a fumar hasta que pierda el día de Navidad y hasta Año Nuevo, nada más que va a fumar. Bueno, eso. Que no fuma, habitualmente no fuma. Esos propósitos no. Solo lo fuma. ¿Y por qué lo fuma el día de Nochebuena? Es que antes se fumaba por menos 7 u 8 más, se fumaba sí, por menos... Una tanda de tiempo para fumarse tantos cigarros. Sí, pero ¿por qué tiene que ser solo en Navidad y no durante el año? Una salud que tiene él. Dice que antes fumaba mucho y ahora ya no fuma tanto. Y después ha hecho una promesa de fumar así de esa manera. Ah, mira, pues claro, bien, bueno, vale. Una semanita al año. Bueno, por lo menos sí. Tampoco... Ricardo, ¿y en tu casa bien. Los dulces? ¿Soy dulcero? No mucho, poco, no. Sí. ¿No se compran turrones, bombones, Navidad? Poco, no casi nada. Yo no soy muy dulcera, pero ahora en el supermercado, es que es dificilísimo salir del supermercado sin una caja de bombones. Vamos, es que hay de todo, hay tanta variedad y tanta... ahí tantas luces, tantos colores, sí, ¿no? Sí. Y ahora que salieron esos que llevan 6 variedades... Los de Ferrero Rocher, que tienen de todos los... ¡Ay, qué buenos! Ya la perdición, ¿no? ¡Qué buenos! Esos están buenísimos. Bueno, en Navidad nos lo podemos permitir, un poquito de chocolate. Luego, después de los Reyes, a dieta, nos ponemos a dieta y ya está. Luego a verduritas y acelgas rehogadas. A ver. Yo sigo con mis purés. ¿Tú con tus purés? Es con sus purés. El día de Nochebuena es su puré. Eso te íbamos a decir. Tú tienes que decir... pero de Nochebuena me voy a comer un buen... Vale. Un buen apuesto de bacalao. Di que sí. Y ya está, y punto. Y puré de pulpo. Y a la cama. Con poquito patata, no. Bacalao así, sin puré. Y el bacalao blandito, además. Sí. Y luego ya te vas a ver la televisión, a ver qué sale. Y luego, pues, estaré un rato con la familia, porque van a venir mis cuñados. Ah, muy bien. Y luego, pues, a la piltra. A la piltra. A la piltra. ¿Y cómo hacéis el bacalao? Cocido, y luego... hacemos una salsita aparte. Ajá. Con ajito y perejil y pimentón. Ay, qué bueno. Y aceite de oliva. Qué bueno. Y luego se le echa por encima y con la patata con ketchup. Ah, patata. Cachelo, sí. Y ya, pues cada uno. Qué bueno. Entonces está riquísimo. Hombre, cada uno yo creo que. Sí. Yo creo que en los pueblos la dan de otra manera. En mi pueblo antes, me acuerdo yo que cuando estaba yo bien. Pues cenábamos así por la noche y luego nos salíamos por ahí, como nevaba mucho antiguamente, pues no veas la borrachera que he cogido yo muchas veces, han tirado la nieve con la bebida alcohólica. Es que las navidades en los pueblos son muy divertidas. Muy divertidas, sí. Sí, son muy divertidas. Así es que entre un poco de anisete y nieve, ¿no? La pasabas tú, la Navidad. Ya me he emborrachado de todas las bebidas alcohólicas que hay, me he emborrachado todos los días, me emborrachaba ni en el pueblo. A ver, si es que... Bueno, chicos... Ahora no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Bueno, todavía quedan los botellones de la FLM. ¿Qué dices? Que aquí también lo celebráis con alcohol, has dicho antes. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues hasta hoy lo dejamos. Ya he visto que tenéis muy buenos planes de Navidad, que... tenéis toda la lotería bajo control, que nos va a tocar y nos vamos a hacer todos millonarios. Sí, sí, eso sí. Y nada, cuando nos hagamos millonarios vendremos aquí a contarlo, ¿no? Por lo menos, entrevista. Hombre, claro, claro. A ver cómo sentís como nuevos ricos. Exactamente. Muy bien, pues desde la FLM saludamos a todo el mundo y desde aquí pues enviamos felices fiestas a todos los trabajadores y los residentes y usuarios de la FLM y esperamos que paséis muy buena Navidad. Sí. Y bien, feliz Navidad, bien. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.